Aló, aló, aló. Ya, muchachos, muchachas, estamos a punto aquí de comenzar con la tocata de Septiembre Nos Da Asco. Se presenta en primer lugar Derrumbando Defensas, esta banda hardcore de acá de Gualmapu, de Temuco Warria. Estamos con todo el bueno acá, tratando de traer a toda la gente aquí que venga a pasarlo bien. Cuesta acarrear la gente, ¿cierto? Un día jueves, mañana muchos trabajan, muchas también. Así que háganle empeño, la música es hasta tempranito, así que póngale bueno, venga a pasar un grato momento, a apoyar la radio Curruf, un medio comunitario también, una radio que está trabajando hace algún tiempo ya acá en el Gualmapu, tratando de visibilizar situaciones que los medios oficiales no sacan a la luz. Es difícil también poder seguir con nuestro trabajo si no hay un financiamiento. Ojalá la autogestión fuera realmente desde la perspectiva de generar nuestros propios medios sin optar al dinero, pero lamentablemente tenemos que transar con el dinero, ya que es la única forma de llevar adelante estos proyectos. Así que con toda la solidaridad, con un pensar autogestionario, más allá del dinero, estamos organizando esta actividad. Se agradece también a Black Bar, que nos ha prestado el espacio, y acá poniéndole todo el bueno. Así que, chiquillos, los dejamos con la música y seguimos acá esperando a la gente que se acerque. Aún es temprano, vaya diciéndole a todas las personas que se acerquen por acá, que vengan a apoyar a la radio Curruf. Esto está a punto de comenzar. Damos las gracias también a Espora.org, que hace posible que salgamos al aire a través de sus servidores libres, que están siempre disponibles y dispuestos para los medios libres. Saludamos a todos los medios libres que han estado en una transmisión conjunta continental desde ayer, desde las 12 pm hasta hoy día a las 12 pm. Radio Zapote de México, Radio Aucán de Chile, Antena Negra TV de Argentina también. Son medios que han sido perseguidos por el Estado. Al parecer hay algún temor que nosotros sacamos a la luz la información que ellos no quieren sacar. Así que por eso estamos muy contentos de salir hoy día al aire con ustedes y que nos acompañen. Por favor, compartan el evento Septiembre Nos Da Asco, para que si no pueden venir también nos escuchen online. Van a estar Derrumbando Defensa, Mala Curadera, Orden Criminal, Canitroma, Banda, Tierra Oscura, la mítica Tierra Oscura, cierto, de acá de Gualmapu, Temuco Warria, Orden Criminal, los clásicos, como se... los clásicos, y también Loco Guay, un ex integrante de una bandita hip hop bien conocida que es Death Junkie. Así que venga, acérquese, hay bandas de calidad, cierto, de mucho esfuerzo y sobre todo de autogestión. Así que por favor, comparte el evento y también escúchanos. El contacto también es radiocurruf@gmail.com si necesitan alguna información o que transmitamos alguna actividad. Tenemos toda la disponibilidad de colaborar con ustedes. Y eso, seguimos entonces con la música. De comenzar ya, se está preparando Derrumbando Defensas en esta tocata Septiembre Nos Da Asco a beneficio de Radio Curruf. Esta tocata será completamente transmitida en vivo, así que para que compartan el link, bueno, también va a quedar el registro para que ustedes puedan compartirlo después, escucharlo si es que se lo perdieron. Así que si está escuchando en estos momentos la señal online de Radio Curruf, invita a todas las personas, acérquense acá a Black Bar, Caupolicán 950, Temuco Warria. para que vengan aquí a disfrutar de un buen momento, a odiar con nosotros este mes culiao y todas sus mierdas culiadas de rodeo y fiestas patrias. Se prepara Derrumbando Defensa enseguida y comenzamos con esta tocata de Septiembre nos da asco. Bueno, amigas y amigos, estamos empezando con esta tocata Septiembre nos da asco, organizada por Radio Curruf en apoyo a este proyecto de difusión de ideas libertarias y una radio comunitaria que se enlaza con los movimientos sociales de acá de Temuco. Así que, bueno, vamos a empezar con Derrumbando Defensa, después viene Tierra Oscura, después Mala Curadera, Escopetazo, Orden Criminal y La Mecha. Y después Canitro y El Loco Guay para terminar con Hip Hop. Así que, para que se queden hasta tarde, vamos a quedar, va a haber harta música, hartas bandas y gracias por haber venido a todos. Y eso, pásenlo muy bien. En estos momentos está a punto de comenzar Derrumbando Defensas. Compartan el link radiocurruf.wordpress.com. Estamos en vivo desde Unplugged Bar, Caupolicán 950. Y 2, 3. Aló, aló. Seguimos acá probando sonido. Tenemos 10 perfectos. Estamos esperando acá que comience Derrumbando Defensa. Los últimos detalles: clavijas, guitarras. Para comenzar en esta transmisión de la tocata Septiembre nos da asco en Radio Curruf. Ahora creo que sí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Pedirle a todos los que están acá que se acerquen a la gente si es que hay afuera. Que vamos a comenzar. Ya. ¡Ojos! ojos de esta destrucción. ¡Maldición! Motivan caleta y hacen muchas cosas. Y es bacán. Y saludo al chico de la amplificación igual, que se escucha súper bacán. ¿Qué? A lo de amplificación, sonido aborigen, creo que es. ¿Ah? Ah, sí, la amplificación suena súper bacán. Ya. Ahora nos vamos con un paso adelante. Let's go. Thank you. Thank you. El siguiente tema se llama Hazlo tú mismo. No, no, no. Y también damos las gracias por estar acá en la tocata de septiembre, nos da asco. Yo soy súper antipatriota, así que casi digo una grosería. ¡Me vale verga, Chile! Ya, entonces, quiero invitar a una amiga a la tala. La tala ha estado con nosotras desde nuestro inicio. Así que, un honor cantar con la tala. No, pero si yo... Ya, esto no estaba ensayado, cabrón. Lo que salga no más. Improvisado. Un saludo para los cabros de la mesa ahí. Nosotros, porque habla de lo que nosotros estamos, que es a favor de la liberación animal y no dejar de que exploten a los animales y abusar de su especie. Y también liberación por todos nosotros, de libre de pensamiento y todo lo que tenemos que hacer. Ya. Ay, agradecer a la Caro que vino. La Caro ahora viene en Santiago y se mandó el pique para acá para estar en la tocata, así que gracias, Caro. Ya. Bueno, ahí estuvo derrumbando defensas. Ahora viene en breves momentos Tierra Oscura, la mítica banda de acá de Gualmapu. Se estará presentando en esta tocata septiembre, nos da asco. Tierra Oscura va a estar aquí presentándose en breves momentos, así que quédese en la señal de Radio Curruf, comparta el link y volvemos enseguida con Tierra Oscura en vivo, cabro. Pónganle ahí, compartan el link y viene una banda que es de culto, hermano, aquí en el Gualmapu. Generemos caos. Nos pasamos por el borde de la moral del capital. Pachos andan con la pera suelta. Nos deben una vida, giles culiaos.